ambos los quise alcanzar. Y ahí estabas, siempre junto a mí. Jamás me abandonó tu amor, tu amor. Siempre que perdí la fe en ti, yo encontré motivos para secar mis lágrimas. Sé que en ti puedo confiar, sé que a tu lado es mi lugar y siempre lo será. En mis momentos de mayor soledad, sé que velabas por mí. Cuando la lluvia se volvió tempestad, contigo sobreviví. Y ahí estabas, siempre junto a mí. Jamás me abandonó tu amor, tu amor. Siempre que perdí la fe en ti, yo encontré motivos para continuar. Cada vez que me alejé, a ti pude volver para secar mis lágrimas. Me ame como tú, de forma tan sencilla.